Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cordial saludo, arrancamos este programa de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito cuenta con una temperatura de 10 grados centígrados. En la tarde habrá lluvias, así que nos tenemos que preparar para nosotros poder evitar y pescar esos resfríos, como mi compañero Darío. Bienvenido, Darío, buenos días, y también buenos días a ti, Diego. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, es un gusto poderles acompañar a través de la primera radio pública cultural del país. Darles la bienvenida a este miércoles 26 de abril, presentándoles nuestro programa número 80 de este año. Este es un espacio de información cultural donde, por supuesto, también tienen presencia los artistas y gestores culturales. Bueno, enseguida queremos contarles a ustedes quiénes estarán aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará Tamara Espinosa, gerente de marketing de DirecTV. Con ella vamos a hablar sobre el Festival Académico de Cine Universitario que tiene lugar aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, también contaremos con información sobre el simposio 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Este simposio se realizará este viernes 28 de abril en la Fundación Guayasamín y la Sala Maruja Monteverde. Para conocer sobre este simposio y también el contenido, las conferencias y charlas que existirán en este evento, contaremos con la presencia del antropólogo Juan Acosta. Con él conoceremos algunas actividades de este simposio. También estarán con nosotros Luis Ernesto García y Jafa Arellano, vocales principales por la lista 2, encabezada por Francisco Ordóñez. Nos acompañan para conocer su plan de trabajo, ese apoyo en la dirección en caso de ser electos para el núcleo de Pichincha. No se olvide, usted se informa con nosotros, somos Cultura en Acción, el informativo que le lleva la información cultural de la mano de los gestores y artistas de la capital y del país. Salimos en Pichincha a través de los 940 AM. El país y el mundo también nos puede escuchar, www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocce.com. Esta página con un sistema de audio y video para que nos escuche y también nos pueda observar. También tenemos la aplicación Radio CCE HD, fácil de descargarla y usarla. Les recordamos a ustedes que hoy hay pico y placa, esa restricción vehicular para los automotores que terminan sus placas en los últimos dígitos 5 y 6. Por favor, usted solamente puede llegar hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente y con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Esto ya inició en la capital de los ecuatorianos, desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media y desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Amigos, amigas, tomen las precauciones y les recordamos que usted también nos puede enviar sus mensajes, compartir a través del WhatsApp 099-51-54-039. Escríbanos, por favor, o marque el 2229-66, que ya está nuestra línea habilitada para compartir con cada uno de ustedes. La hora exacta, 7 de la mañana y 39 minutos. Momento para dar paso a la información del tránsito de la ciudad de Quito. Esta información es recabada por la Agencia Metropolitana de Tránsito a través de su cuenta de Twitter. Nos dice: en el Distrito Metropolitano, recuerden los cierres en la Magdalena por el metro. Aquí tenemos el cierre de la vía, es en la calle Galte, exactamente en la calle Galte, en el tramo de la avenida cercana a lo que es la 5 de junio. También tenemos otro cierre de vía, nos dice cierre sobre la vía Reina de Quito, Catequilla, sector Rumicucho, San Antonio de Pichincha por deslizamiento de tierra. Mucha precaución con estos lugares a los cuales no se puede ingresar porque usted puede peligrar con su vida y también los enseres de su automotor. Cierre del carril derecho en la avenida 10 de agosto y Barón de Carondelet en el sentido norte-sur. Esto por la limpieza de los sumideros. La Agencia de Control del Tránsito está en ese lugar. También nos informan buenas noticias. Tenemos circulación fluida en la avenida Mariscal Sucre y Abdón Calderón, sector San Diego. Nos dice que respetemos los límites de velocidad. ¿Cuáles son? 50 kilómetros por hora al interior de la ciudad. Y con cada uno de estos detalles, amigos, amigas, que les hemos presentado aquí al inicio del noticiario de Cultura en Acción, les invitamos a que se conecte con nosotros porque arrancamos con la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos que una hora menos en Galápagos. Gracias a todas las personas por compartir aquí en Ecuador y a través de la página www.radiocce.com. Aquí nos puede usted mirar y escuchar. Bueno, y queremos enseguida contarles a ustedes que hoy el Ministerio de Cultura y Patrimonio amanece con nuevo ministro. Mediante decreto ejecutivo 1326 del presidente Rafael Correa, designa al economista Andrés Arauz Galarza como ministro encargado de Cultura y Patrimonio. Esto una vez que el mandatario haya aceptado la renuncia de Raúl Vallejo a esta cartera del Estado. Vallejo estuvo al frente de este ministerio desde el 23 de abril del 2016. De esta forma, Arauz se convierte en el 10º ministro de Cultura durante el mandato del economista Rafael Correa en estos 10 años. Arauz fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, director general del Servicio de Contratación Pública y subsecretario general de Planificación del Buen Vivir. Tiene un máster en Economía y Desarrollo por la Flaxo y también tiene otros estudios en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Y 7 grupos de danza tradicional del país estarán presentes en Quito. Se tomarán sus calles, parques, plazas en el pregón de la fiesta del Inti a la fiesta de Cristo. El pregón de la fiesta del Inti a la fiesta de Cristo inicia a las 9:30 de este viernes 28 de abril en la Plaza de Santo Domingo. Contará con la participación de colectivos autóctonos de diversas provincias, de Cotopaxi, los danzantes de Pujilí, Chimborazo, los danzantes de Yaruquíes, Cañar, los danzantes de Chut, Tunguragua, los danzantes de Salasacas, Pichincha, Yumbos y danzantes de Zambiza, Pastaza, grupos amazónicos, Esmeraldas, grupos afroesmeraldeños, Santo Domingo de los Áchilas, grupo de los danzantes de la comunidad El Poste. Juan Sigüenza, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y organizador del pregón, nos cuenta los detalles de esta actividad. Sí, ellos vienen con su elenco musical. La concentración será 9:30 en la Plaza de Santo Domingo. Luego a las 10 en punto saldremos en el desfile por la calle Bolívar para tomar la calle Venezuela y por toda la Venezuela en dirección sur-norte, pasar por la Plaza Grande frente al municipio y dirigirnos hasta la calle Manabí para bajar a la Plaza del Teatro. Este recorrido está previsto hacerlo en 1 hora 30 minutos, y en la Plaza del Teatro pues llegarán los colectivos y luego los trasladaremos hacia lo que sería el sector de la Mariscal. ¿La Mariscal estaría en a qué hora? El segundo recorrido que haremos será en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, 2:30, estaremos concentrándonos en el Parque Gabriela Mistral. Habíamos querido hacerlo por la Avenida Colón, pero lo vamos a hacer por la Cordero para salir a la Avenida Amazonas y luego tomar toda la Amazonas y llegar hasta lo que sería la calle 18 de septiembre. Por la 18 bajaríamos a las 6 de diciembre para tomar la ruta de la Ecovía y de ahí llegaríamos al Parque El Arbolito. Está previsto igual llegar a eso de 4:30, 5 de la tarde al Parque El Arbolito. Al cierre de esta procesión, los danzantes llegarán al Parque Arbolito a las 5 de la tarde, en donde el público podrá realizar varios rituales de sanación, junto a yachak de las comunidades indígenas del país. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Siete de la mañana con 47 minutos, 7:47. Desde ayer, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, se desarrolla el Festival Académico de Cine Universitario. Un segundo festival con una propuesta de DirecTV. Los detalles de esta actividad son dados a conocer a continuación por Tamara Espinosa, gerente de marketing de esta empresa. Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Laura, buenos días, Darío. Muchísimas gracias por su invitación y buenos días a toda su audiencia. Tamara, esta iniciativa, el DirecTV Cinema Plus Becas, es un trabajo que ustedes ya lo realizan en esta ocasión, la cuarta edición. Sin embargo, el Festival Académico de Cine Universitario es la segunda ocasión que ustedes lo realizan. ¿Por qué no se quedaron solo con la iniciativa DirecTV Cinema Plus Becas? Es correcto, Darío, lo que mencionas. Este es nuestro segundo año del Festival Académico de Cine Universitario, que llama Estudiantes del Séptimo Arte, y en realidad es únicamente nuestra puerta de entrada para poder pasar los cortos que participaron dentro de Cinema Plus Becas como cuarto año consecutivo en este país. El festival es la segunda edición porque en realidad es un festival que se ha coordinado y que se realiza simultáneamente en 7 países de la región donde nosotros tenemos operación. Invitamos a los estudiantes a que formen parte del festival. Aquí lo que hacemos es ser la plataforma para que ellos puedan mostrar su trabajo, el trabajo de todas las universidades del país con esta carrera. Y en realidad aquí traemos a expertos dentro del área y dentro del séptimo arte para que ellos puedan ser parte de estas charlas, de estos talleres magistrales y puedan nutrirse de toda esta experiencia, ¿no? Y en esta ocasión, ¿cómo ha sido, cómo lo llevaron ayer la actividad? Ayer, tengo entendido, hicieron la inauguración del festival, la proyección de finalistas y también ya entregaron el premio a quien ganó, tengo entendido que es Mikey Zavala. Sí, Mikey Alvarado de la Universidad UDLA ganó en este año por Cinema Plus Becas Ecuador. Uh-huh. Como te decía, esto se desarrolla en 7 países, entonces tenemos un ganador de cada país. El ganador de Ecuador fue Mikey Alvarado, ayer lo premiamos dentro del festival y tuvimos también la presencia de Diego Araujo. Él estuvo como panelista, como invitado, para poder contar su experiencia también dentro de este mundo tan, tal vez misterioso para nosotros, pero para ellos, para poderles decir y contarles de la experiencia. Él es el guionista y director de Feriado. Entonces uh-huh. estuvo contando cómo fue trabajar en medio de un ambiente un poco fuerte, tratando de conseguir capital para poder hacer toda su película y contándoles cómo era trasladar esta película a más de 20 países en todo el mundo. Entonces, estudiantes tuvieron de primera mano esta experiencia y pudieron disfrutar con él de este taller y hacerle muchísimas preguntas, ¿no? Nos daba un poco pena porque tuvimos sala llena y poco tiempo para contestar todas las preguntas. ¿La gente se quedó afuera? No, todavía tuvimos espacio. Los invitamos para que sigan participando hoy. Por supuesto, sin ningún costo, y hoy tenemos el cierre de nuestro festival con una charla magistral. Hoy vamos a tener vía streaming al director del Secreto de Tus Ojos, el Hijo de la Luna, de Luna de Avellaneda, ¿verdad? Tenemos a Juan José Campanella vía streaming desde Argentina. Hoy los estudiantes van a poder disfrutar de esta charla magistral y van también a poder hacer sus preguntas a este director. Aquí en nuestro medio ya hemos podido evidenciar el impacto que ha generado y seguramente para el día de hoy tendremos, imagino, espero que no haya personas que se queden afuera, pero en las redes he podido observar que hay una gran expectativa por el contacto con Juan José Campanella. Como usted lo ha dicho, es el ganador del premio Oscar por haber llevado su película El Secreto de Sus Ojos. ¿Qué es lo que le llevó a DirecTV, una vez que entendemos que el giro de su negocio es la suscripción de dar televisión, servicios de comunicación en países, en algunas regiones de la ciudad? ¿Qué le llevó luego a fomentar esta actividad, DirecTV Cinema Plus Becas? Sí, bueno, dentro de nuestra plataforma de responsabilidad social, en realidad la educación es un pilar muy importante. Nosotros tenemos dos programas, uno es Cinema Plus Becas y otro es Escuela Plus. Tenemos también un voluntariado con Piedra, Papel o Tijera y tenemos nuestro programa de sustentabilidad de CoDirecTV. Este proyecto ayuda, en realidad para nosotros es importante porque nos ayuda con la formación de niños, niñas y jóvenes dentro del séptimo arte. La idea en realidad no es, como tú mencionabas, ¿no? Es nuestro cuarto festival, nuestro cuarto año consecutivo entregando becas a estudiantes y universidades y nuestro segundo año de festival. La idea es que esto tenga durabilidad con el tiempo. Para nosotros es muy importante poderlos formar, fomentar el cine latinoamericano y el valor que está teniendo ahora en todo el mundo. Ayer Diego mencionaba algo que me parecía muy, muy importante replicar ahora, y decía, bueno, vas a las salas de cine y de pronto te encuentras con el 90, 95% de películas en inglés. ¿Qué pasa con nuestro lenguaje? ¿Qué pasa con nuestro cine, con nuestras tradiciones, nuestra cultura? Y son justamente todos estos jóvenes, los que se están formando ahora, quienes van a llevar eso a las salas de cine, quienes deben llenar esas salas de cine, y estamos ahí para apoyarlos. La idea es que, como te digo, esto tenga durabilidad en el tiempo. Estamos seguros de continuar haciéndolo y de seguir haciéndolo en los 7 países de la región. Uh-huh. Esperemos y podamos llegar a más países todavía. ¿En qué consiste la beca de Mikey Alvarado, una vez que ha sido el ganador en Ecuador de este certamen, DirecTV Cinema Plus Becas? Bueno, él tiene una beca económica, se la ha entregado el día de ayer. Es una beca económica para él y una beca económica para la universidad que representa, porque los chicos participan de esto con cortos de hasta 10 minutos y participan siempre y cuando sean avalados por una institución académica. Este año participaron universidades públicas y privadas, como todos los años, uh-huh. y tuvimos participación de Guayaquil, estuvo la Universidad Casa Grande, estuvo SPOL, estuvo UDLA. Ayer también tuvimos participación de otras universidades presentándonos sus cortos. Y la idea es esto, ¿no? Que puedan intercambiar todo este conocimiento entre estudiantes interuniversitariamente y que podamos ayudar con ese desarrollo. Tú has estado al frente de estas iniciativas desde el inicio, desde hace 4 años con Cinema Plus Becas. ¿Cuál ha sido la evolución entonces desde esa primera iniciativa cuando lanzaron la primera propuesta y a esta ocasión, la cuarta edición? Justamente es muy grato lo que preguntas porque debido a eso, este es nuestro segundo año de festival. Iniciamos entregando becas, uh-huh. iniciamos ayudando a universidades, entregándoles una plataforma para que ellos suban sus cortos. Estos cortos eran calificados por un jurado, por un selecto jurado que era parte de nuestros programadores. Para decirte algo, teníamos a directores de programación de Disney, de Pixar, que ellos calificaban el trabajo de los estudiantes. Entonces, de verdad eran expertos que los ayudaban con toda la fase de premiación. Luego de esto fue el segundo festival, el tercer festival, se fueron sumando países, la tercera beca. Uh-huh. Se fueron sumando países y el año pasado fue el primer festival abierto donde ya invitamos a muchas universidades, donde ya invitábamos a los estudiantes a que formen parte, ya no solamente ser la plataforma para que ellos puedan exponer su trabajo, sino también ser un poco el medio para que ellos puedan educarse o tomar experiencia de otros cineastas. Entonces, por eso fuimos evolucionando y ahora Faciuni en nuestro segundo año y gracias también a su presencia porque lo estamos llevando aquí. Lo estamos llevando a cabo acá en Quito, en la sala de la Casa de la Cultura, pues podemos seguir avanzando. Veamos qué nos puede traer el futuro y qué más podemos desarrollar. Una interrogante también sería, es el trabajo que presentan los estudiantes, aquellos que llegan a los primeros lugares, o quizá aquellos que también no han logrado alcanzar esa beca. ¿En algún momento se piensa dedicar un espacio en DirecTV para que puedan mostrarse estos trabajos? Lo que hacemos es, como te decía, tener esta plataforma, ¿verdad? Hay dos fases. La primera fase es la fase de país, donde se llama a todos los estudiantes a que suban sus cortometrajes. La segunda fase consiste en los ganadores de cada país participan también frente a un jurado, se exponen sus cortos a nivel internacional, porque son ellos nuevamente los jueces que califican esto, y el ganador de estos 7 países disfruta de una beca fuera del país en la Universidad del Sur de California. Nosotros los invitamos a que vayan allá un verano completo a compartir y a disfrutar de esta beca, y todo esto auspiciado por DirecTV, obviamente, pero buscando que ellos puedan desarrollarse afuera. Para contarles algo muy grato, para Ecuador, hace 2 años, fue el ganador de todos los países, fue ecuatoriano, un ecuatoriano que estuvo en la Universidad del Sur de California en este verano, y qué pena, yo me gustaría comprometerlos realmente para traerlo a él, a que nos cuente su experiencia, porque él actualmente, sé que es un youtuber, Viner, y ahora con tanta plataforma uh-huh. online, él tiene muchos trabajos y ha podido tener trabajos afuera y aquí, entonces, y aquí en Ecuador. Mira cómo le ayudó la plataforma y cómo él pudo salir de esta forma. Quisimos que este año también fuera nuestro ganador ecuatoriano, pero ahí seguimos, tenemos grandes representantes y esperemos que el siguiente año podamos nuevamente llevar a Ecuador por allá. En este año ya está cerrado ese concurso a nivel internacional entre los 7 países. Sí, es correcto, ya se cerró. Nosotros ¿y quién fue el ganador? El ganador de este año está en Uruguay y Colombia, son dos países. Ah, perdón, Uruguay, Colombia y Brasil. Son 3 países los que disfrutaron por primer año, tuvieron la misma calificación. Y eso es lo que sucedió, los 3 van a ir. Los 3 van a ir a este verano. Exacto. Ah, perfecto. Y tú tuviste la oportunidad de observar las el material que ha pasado en este festival, tanto en el proceso de selección como ya en los finalistas? Sí, compartimos este material regionalmente y es increíble, ¿no? ¿Cuáles son las sensibilidades o las temáticas que están manejando, presentando los jóvenes? Mira, justamente ayer vimos los cortos de Ecuador, de los finalistas, y vimos algunos otros cortos. Es increíble cómo los chicos empiezan a trabajar en documentales, en mostrar nuestra cultura, en mostrar nuestras raíces. Hay otros documentales que están trabajados en otras modalidades como stop motion, entonces empiezan a incursionar esto, ¿no? Hay animaciones, y todo esto es increíble porque uno piensa que es un corto de 10 minutos, uh-huh. Pero hay estudiantes desde primeros años. Hay un finalista de primer año de Guayaquil, del Sport de Guayaquil, y hay estudiantes que ya están haciendo su tesis. Y se ve un trabajo tan profesional, tan lleno de coraje, digo yo, porque en 10 minutos contar una historia es muy difícil. Ellos que están preparándose, contar una historia, hablar de sus raíces, hablar de su cultura y, por otro lado, utilizar diferentes técnicas, increíble. Es increíble poder ver esto. Se muestra muchísimo esto a nivel de Latinoamérica. Cada país está muy bien representado y, como te digo, para nosotros esa es la importancia, ¿no? Seguir apoyando al cine latinoamericano, a exponer a todos estos futuros cineastas y poder comernos del mundo y cambiar ese 80-20 del cine anglosajón. ¿Cuál es la temática del ganador que planteó en el...? En realidad voy a pedirte que me recibas con Mikey Alvarado. Si te cuento la historia, quedaría corta como yo la vi, ¿no? Se trata de un perro que vivía con su amo. ¿Algo documental? No fue un documental. De hecho, tiene inclusive una parte final hecha como en stop motion, con te digo que uh-huh. era una mezcla de estas dos raíces. Pero lo chévere era que él nos contaba cómo el amor de su amo al perro lo llevaba al perrito a cuidarlo mucho, y luego, por eso digo que me quedo corta, luego el perrito se come el alma de su amo cuando él se muere, y el perrito parecía que era el amo. O sea, yo me quedo corta contándotelo porque era lo que yo vi. Yo soy amante de los perros, entonces obviamente se me paraban los pelos, pero es increíble cómo todos los chicos, viendo cada uno, se admiraba, aplaudía, veía, preguntaba, se acercaban entre ellos a hacerse preguntas. Entonces, digo, es un compartir conocimientos, eso es lo grato. Sin ver universidades, de dónde eran, en dónde estaban, eran todos amantes del séptimo arte reunidos en una sala de cine compartiendo lo que aman, uh-huh. Lo que digo, lo que disfrutan. Y bueno, la segunda oportunidad para compartir más experiencias se realiza el día de hoy a partir de las 2:30 de la tarde. Aquí seguirán con la proyección de cortometrajes de jóvenes estudiantes de la Universidad de las Américas, y a partir de las 4 de la tarde se dictará la clase magistral vía live streaming de Juan José Campanella, reconocido cineasta argentino ganador del premio Oscar como mejor película de habla no inglesa en el 2010 con la producción Luna de Avellaneda. ¿Y esto será dónde, Darío? En la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. No se olviden, el ingreso es libre, así que imagino que se va a llenar la sala, hay que ir con tiempo. Queremos agradecerte, Tamara, muchas gracias por acompañarnos y compartir esta valiosa información. Muchísimas gracias a ustedes. Le estaremos esperando a los creadores. Perfecto, gracias, gracias por ayudarnos con esta difusión. Bueno, tenemos ya las 8 de la mañana con un minuto, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Bailarines. Pintores. Actores. Músicos. Escritores. Juntos en un solo espacio. Hecho en casa. El mayor encuentro artístico del año. Ven con tu familia este 29 de abril a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. De la cultura.

visión en canoa del Amazonas al Caribe, se realiza la ponencia Napurruna, tecnología náutica. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio el antropólogo Juan Acosta. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita, y gracias a la radio de la Casa de la Cultura por permitir difundir estos programas y democratizar lo que sería este acceso a la información y de alguna manera visibilizar este aporte de lo que fue el simposio o lo que va a ser este simposio conmemorando los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Yo quisiera iniciar este diálogo que nos cuente, nos explique cómo fue esta expedición, pero de manera principal, ¿por qué hicieron la expedición? Mira, la expedición básicamente se la planifica una serie de científicos latinoamericanos y básicamente Antonio Núñez Jiménez desde Cuba, para comprobar los flujos y reflujos poblacionales desde antes del contacto europeo en lo que sería la cuenca del Amazonas y el Caribe, ¿no? Esto es muy importante porque de alguna forma vemos que somos un pueblo que no tiene 500 años de historia, esos 500 años de la colonización europea, colonización española, sino que somos un pueblo milenario, y estos contactos de flujos y reflujos de poblaciones a través de lo que es la cuenca amazónica, la cuenca del río Orinoco, hasta lo que es el Caribe, y esos contactos transculturales demuestran nuestra milenaria historia y esta ciencia y tecnología que se desarrolla mucho antes del contacto civilizatorio europeo. Es decir, que antes de estos 30 años había la idea, la hipótesis de que posiblemente se pudo haber existido esta conexión, sin embargo no había la comprobación de que pueda ser posible. Exactamente, mira, nosotros tenemos acá, y es gloria de Quito, el descubrimiento del río de las Amazonas, eufemísticamente entre comillas. Se le da mucho crédito a los españoles por el descubrimiento del gran río Amazonas, del Marañón, se habla del Marañón quiteño, pero este gran río ya era una ruta cultural muy conocida por los antiguos pobladores de lo que es actualmente el Ecuador, de lo que es la cuenca amazónica del Perú, de parte de Colombia, de Brasil, de lo que es el Orinoco venezolano, ¿no es cierto? Eran rutas milenarias ya conocidas. Sin embargo, en la expedición que realiza Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, es una expedición con 200 españoles y 4.000 indios ecuatorianos, caranquis, cayambis, panzaleos, puruaes, que son llevados hacia la Amazonía y tienen el contacto con los quijos, que son los quichuas de la Amazonía. Básicamente mi ponencia va a versar sobre la construcción de las canoas. Estas canoas que de alguna forma se utiliza una técnica ancestral, son talladas en un solo árbol, árboles que son a veces cedros o canelos, ¿no es cierto?, y que los utilizaron en esta expedición que hace Antonio Núñez Jiménez conjuntamente con científicos de acá del Ecuador como Lenin Ortiz, como María del Carmen Molestina, que dio mucho apoyo, una arqueóloga muy reconocida, y que básicamente sin estas canoas no se hubiese podido realizar la expedición. Entonces yo aquí estoy básicamente para que se visibilice a quienes hicieron posible la expedición, a más de los grandes científicos y académicos que participaron en ella de un valor indudable, y al padrino de la expedición que fue Osvaldo Guayasamín, quien diseñó el estandarte que pueden ver ustedes, esta maravillosa obra que fue la bandera de la expedición. Vengo a que se visibilice a los quijos o a los quichuas del Napo, a estos indígenas que sin su sabiduría, sin su técnica de construcción de estas canoas, no se hubiese podido hacer esta expedición. Entonces hay que valorar básicamente también a estos pueblos y nacionalidades que desde épocas precolombinas, ¿no?, ya navegaron por el gran Hatun Yaku, o gran río, ¿no?, como lo llamaban en su lengua, en Runashimi, o la lengua de los seres humanos, ¿no es cierto?, estos quichuas o estos navegantes, antiguos navegantes del río Amazonas. Amigos, tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 12 minutos. Les recuerdo, está con nosotros el antropólogo Juan Acosta. Él participará con la ponencia Napurruna, tecnología náutica, dentro del simposio 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Esto va a arrancar desde este viernes 28 de abril y se mantendrá hasta el domingo 30 de abril, cerrando con varias ponencias y exposiciones. Sobre la ponencia Napurruna, tecnología náutica, usted ya nos ha comentado que se va a evidenciar las técnicas de trabajo de las canoas. Quisiera que nos expandirnos un poco más en este tema. Las canoas, ¿cuál es el material que utilizan y la técnica para realizar este medio de transporte? Mira, realmente es admirable la confección de las canoas, se realiza con estos árboles gigantescos de la selva amazónica. Muchas veces es utilizado el canelo o el cedro, ¿no? Uh-huh. Árboles que a veces ya han sido previamente derribados por tempestades, por rayos, o que son cortados, pero se espera un tiempo a que se sequen, ¿no? Luego de esto comienza la talla exterior, ¿no? A dar forma. Los indígenas desde la época precolombina no es que utilizaban el metro ni utilizaban la yarda, sino su medida era los brazos extendidos. Entonces, con los brazos extendidos hacían 4 o 6 medidas de este tipo, que significaba que la canoa iba a tener aproximadamente lo que sería, en nuestra medida de metro decimal, de unos 8 a 16 metros, con una envergadura que tenía la capacidad de llevar desde unos 10 hasta unos 40 tripulantes, ¿no es cierto?, muy expertos en lo que es la navegación. Está comprobado históricamente que los quichuas del Napo, o los antiguos quijos, yo los llamo naporunas, ¿no es cierto? Uh-huh. Runa quiere decir ser humano, ¿no es cierto?, en quichua. ¿El asentamiento de ellos geográficamente en qué parte está? Es básicamente en el Napo, comparten con grupos culturales como los Huaorani, como los Yona Secoya, como los Cofanes, como los Canelos, y también son conocidos como yumbos. No solo eran yumbos los que existían hacia el lado de Gualea, hacia el lado de lo que es este rato Pacto, hacia el lado de lo que sería Tulipe, ¿no es cierto? Son los yumbos de la vertiente occidental. De la vertiente oriental eran los quijos, que venían desde la Amazonía con productos, ya sea oro, ya sea plantas nativas, a comerciar con parte de hacer el trueque, que era la forma de comercio, con la parte del interior, con los indígenas de la parte de la Sierra Central, básicamente. Te digo, esta confección de canoas les permitió a ellos navegar hasta casi el Ucayali peruano, que es el comienzo del río Amazonas. Estamos hablando desde el Napo acá, desde Misahualli, desde donde partían de la comunidad. Hay varias comunidades, en este caso se fabricó en la comunidad del Pano, en el Napo. Navegaban como 2.500 kilómetros de ida hasta el Perú y 2.500 kilómetros de regreso, contracorriente, se demoraban como 5 meses. Ellos llevaban sal, llevaban productos nativos básicos de su zona para traer la sal desde unas minas del Ucayali peruano, ¿no es cierto? Hacían un intercambio ahí. Hacían un intercambio. Y esto subsiste hasta inicios del siglo XIX, que ya luego por los conflictos de fronteras y cosas por el estilo, ya se les exigía en esa época, ¿no es cierto?, temprana, pasaporte a los quijos o a los quichuas del Napo para atravesar estas fronteras. Y ya con la modernidad la sal fue de fácil acceso, ya no hubo necesidad de estos largos desplazamientos. Sin embargo, se sigue utilizando la canoa. Los niños quijos, antes yo creo que de aprender a caminar, ya saben nadar, ¿no? Y de alguna forma ya son tripulantes y son navegantes de estas canoas. ¿Y los materiales que se utiliza para elaborar estas canoas de 8 o 12 metros, como nos menciona, ¿qué se puede utilizar en la selva para hacer esto? Mira, básicamente antes eran instrumentos líticos, hachas de piedra, ¿no es cierto?, cinceles de piedra, y ya con el contacto europeo, con la introducción de los españoles, utilizan lo que es el machete, lo que es el hacha, ya de metal. Pero realmente es una proeza, porque es una actividad en que tú no ves una motosierra, por ejemplo, o un instrumento mecánico tecnológico avanzado. Hasta la actualidad se utiliza hacha y machete, ¿no es cierto? Ya se ha descartado las herramientas de piedra. Uh-huh. Pero tenemos una representación milenaria en los petroglifos de la Amazonía de nativos navegando, ¿no? Impresos en la piedra, tallados en la piedra, lo que quiere decir que casi desde hace unos 9.000 años, ¿no es cierto?, antes de nuestra era, ya estas rutas eran rutas culturales. Había un tráfico. Rutas navegables, ¿no? Y ahora, Darío, permítame, ¿cómo fue la relación que hubo entre los investigadores para obtener el compromiso, en este caso, de los quijos y poder desarrollar estas herramientas que les serviría para la navegación? Mira, muy interesante. Es una actividad que se delega a Lenin Ortiz por parte de Antonio Núñez Jiménez, desde Cuba, que contacte con los quijos, con los pobladores originales, con los fabricantes de estas canoas, y mediante un diálogo antropológico amigable, ¿no es cierto?, sin imponerles, se les empieza a decir la importancia que han tenido ellos como cultura y la importancia de mantener estas técnicas, y ellos se comprometen a fabricar 5 canoas. De estas 5 canoas, ¿no es cierto?, subsiste una canoa. Muchas naufragaron, ya sea en el río Amazonas, en el mar de las Antillas, en el Caribe. Una fue a parar en Puerto Rico. El gobierno norteamericano no quería que se pise, que cubanos pisen territorio norteamericano en esta expedición científica por motivos políticos. Pero una de las canoas que se extravía, ¿no?, fue a dar luego en Puerto Rico y se la tiene en la Universidad de Puerto Rico. La otra canoa, la que subsiste, se la tiene en el Museo de La Habana. Yo en el 2010 estuve en La Habana, en Cuba, en otro simposio, y fui testigo de cómo se la mantiene como una de las principales piezas museísticas en este lugar, ¿no? Luego de saber que ha recorrido tantos kilómetros. Juan, ¿no? Exacto. ¿Cuál fue la ruta que tomaron hace 30 años para llegar al Caribe? ¿Por dónde salieron? Mira, esta ruta básicamente, como padrino Guayasamín acá, desde lo que es la Fundación Guayasamín, ¿no es cierto?, desde su casa, da el estandarte Antonio Núñez Jiménez y ellos se trasladan vía terrestre hasta Puerto Napo, hasta Puerto de Misahualli. Desde Misahualli se parte ya por el Napo, ¿no es cierto?, se navega hasta el Perú, se llega de lo que sería la parte del Marañón, ya en el Perú y el Amazonas, hasta Brasil, a Manaus, ¿no es cierto?, y desde Manaus ya no se sigue la navegación, lo que hubiese sido la ruta que siguió Orellana para salir al Atlántico por Brasil, sino se sube por el río Negro, ¿no es cierto?, que conecta al Orinoco. Y se Venezuela, sale, ¿no? Exacto, se sale por Venezuela, por el Orinoco, y se prosigue por las Antillas. Entonces se visita Bahamas, se visita Santo Domingo, se llega a Cuba. De alguna forma es un viaje, es una epopeya científica. Entonces por eso es una gesta científica que en muchos países, en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Cuba, se tiene museos respecto a eso. Pero acá, debido a múltiples causas, sobre todo de invisibilizar estas gestas por motivos políticos, no se le ha dado la real importancia, ¿no? Usted nos ha mencionado la importancia también de visibilizar a estas comunidades que han sido un aporte fundamental, un aporte importante en este proceso, pero también sería importante rápidamente comentarnos que respecto de aquellos hombres y mujeres que estuvieron pues siendo parte para hoy realizar este simposio de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Mira, de la expedición original ya quedan pocos sobrevivientes, ha pasado 30 años, ¿no es cierto? En la época, la edad media de los que estaban ahí era de unos 50, 60 años. Antonio Núñez Jiménez falleció en Cuba ya a mediados de los años 90, Lenin Ortiz fallece en el 2009, va a participar del Ecuador uno de los sobrevivientes, que es Fernando Salme, es un artista etnógrafo de la expedición, va a participar de Cuba otro de los expedicionarios sobrevivientes, Antonio Graña, del Perú, un arqueólogo peruano que es que de alguna forma ya ha escrito algunos libros sobre este asunto. Entonces ya quedan pocos sobrevivientes. Yo creo que incluso que esta va a ser de pronto ya la última vez que se conmemora, son los 30 años ya de esta expedición, y hay el compromiso de parte del Ministerio de Cultura, de parte, ha habido mucho apoyo de la Casa de la Cultura en difusión, agradecemos muchísimo a la radio de la Casa de la Cultura, que nos ha ayudado en esta difusión de este evento, y hay el compromiso de editar de parte del Ministerio de Cultura un libro completo, incluyendo ciertas memorias de los científicos ecuatorianos respecto a esta gran expedición. Y yo de alguna forma quiero rendir un homenaje a todos estos hombres y mujeres, a estos internacionalistas, a estos científicos, muchos de ellos que ya no están con nosotros, que se comprometieron y estuvieron casi un año y medio, ¿no?, inmersos en esta actividad científica que realmente hasta ahora se sigue cosechando los frutos de su trabajo. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Juan Acosta, antropólogo, quien nos ha hablado sobre este simposio que arranca este viernes 28 y concluye el día domingo con una agenda de actividades que dura todo el día, y además esto se desarrollará en la Fundación Guayasamín. Gracias, Juan, por habernos acompañado. A ti, muchas gracias, Laurita. Gracias, mi amigo. Muchas gracias, Juan. Tenemos la hora exacta, 8:21. Vamos ya a irnos con más información, algo importante les vamos a contar en un momento más. Continuamos con la información, 8 de la mañana y 23 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Este martes 25 de abril, a partir de las 17 horas, 5 de la tarde, se llevó a cabo el debate de los candidatos para el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto fue organizado por la Red Ecuatoriana de Festivales y Comité de Gestión de las Artes Escénicas. El acto estuvo moderado por el actor Patricio Guzmán. El encuentro de los cuatro candidatos a la dirección del núcleo de Pichincha tuvo lugar en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que el moderador otorgó 10 minutos a cada uno de los candidatos para que expongan sus propuestas. El turno de inicio fue para el doctor Simón Zavala, candidato por la lista 3, quien anunció varios ejes de acción, entre ellos la asistencia legal por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para todos los actores y gestores culturales que sientan que sus derechos son vulnerados. Además, indicó que quienes serán el soporte de su administración serán los funcionarios y trabajadores de la Casa de la Cultura por la experiencia que tiene. Consideró que Pichincha debe tener una cultura viva con un director itinerante que agilite los trámites para entregar un buen servicio a los creadores, además de fomentar el hábito de la lectura desde los más pequeños. Planteamos la creación y organización de los centros comunitarios de gestión intercultural. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros pensamos que tenemos que trabajar con el Ministerio de Cultura, con los gobiernos seccionales que tienen sus departamentos de cultura, con las juntas parroquiales. En cada parroquia y en cada barrio debe existir un centro de esta naturaleza. ¿Para qué? Para ahí implantar en cada uno de esos centros un sinnúmero de talleres para la formación de niños, adolescentes, jóvenes y en general de todos aquellos que deseen participar en estos eventos. Marco Orozco, del Frente Nacional Listas 4, señaló que no pertenece a ningún partido político y que lo único que les cobija es la bandera de la cultura. Mencionó que con el deseo de afianzar la pluralidad, se creará un Consejo Ciudadano Sectorial, permitido por la Ley Orgánica de Cultura y Consejo de Participación Ciudadana, para que cumpla el rol de veedor y acompañamiento. Consideró que la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe ser abierta, sin jerarquización de alguna manifestación artística, que todos deben tener la misma oportunidad. En cuanto a la identidad institucional, cree que el respeto laboral de los trabajadores de la cultura es fundamental, a los que hay que dotarles de las herramientas para que puedan ser productivos. Considera que es fundamental la elaboración de un reglamento de trabajo de acuerdo a las características de la institución. En cuanto a los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dijo: es importante la creación de la empresa pública de teatros. Solo así podemos optimizar de la mejor manera que nuestros teatros siempre estén muy bien adecuados. Si no, no sabemos a dónde se van realmente todos los recursos que entran de los teatros. Fortalecer la identidad de los pueblos a través de sus expresiones y patrimonio vivo, espacios para recuperar su memoria y para expresiones artísticas, proveyendo de locales, fortalecimiento de conocimientos y acompañamiento institucional. Fortalecer la identidad de los artistas y gestores como entes productivos. Los artistas y gestores que usen los espacios del núcleo pueden cobrar por sus obras y eventos. Un porcentaje irá a la casa y la mayor parte tiene que ir al artista. Y que los espacios que tiene la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 39 minutos, 8 y 39. Una obra que pretende llegar al espectador con el fin de concienciar el cuidado del agua se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles los presenta Michelle Játiva. El colectivo del Teatro Luna Sol presentará este fin de semana la obra Garabato hace un trato, salva el agua y salva el sapo, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La puesta en escena dura una hora y cuenta la historia de Garabato y su mejor amigo el sapo, que está amenazado por una bruja que contamina el jardín donde ellos dos viven. Garabato, amiga del sapo, hará todo para evitar que su compañero se vaya de su jardín. Por eso se le ocurre engañar a la bruja mala que daña su hogar. América Paz y Niño es la directora e intenta que su obra enseñe a los niños y adultos acerca del cuidado de la naturaleza. La obra tiene más de 20 años y es parte de la programación Juan Bras Vamos al Teatro, proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que los pequeños del hogar disfruten de esta arte. Amigos, continuamos con la información, 8 de la mañana y 40 minutos. Por supuesto, recordarles que tenemos cuenta en Facebook, estamos como Radio CCE, en Twitter, de la misma forma. Síguenos y ya podrá llevar toda la información cultural, estar al tanto de lo que se realiza en artes y cultura. Vamos con más información. Los más grandes de la casa podrán disfrutar de una mañana llena de música, canto, baile y movimiento en el segundo aniversario del Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor. Michelle Cativa nos informa. En el segundo aniversario del Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor planteado por el Patronato San José del municipio de Quito, este jueves 27 de abril en el Coliseo Rumiñahui, los adultos mayores participarán del flash mob más grande de la ciudad. Desde las 10 de la mañana los asistentes podrán disfrutar de coros, danzas y artistas invitados. Más de 20.000 adultos mayores se han beneficiado de este proyecto y muchos de ellos participarán en el baile sincronizado. La entrada es gratuita y para todo el público que desea asistir. En esta jornada de diversión se presentarán en dos números, el primero a las 10 de la mañana y el segundo a las 12 del día. Las fotografías de las consecuencias del terremoto de 2016 fueron los protagonistas en el concurso Fotoperiodismo por la Paz. Michelle nos cuenta sobre esta propuesta. Los ganadores del premio Fotoperiodismo por la Paz 2017 son Isadora Romero y Misha Vallejo, con su proyecto De Puño y Letra, que mostró las imágenes de las consecuencias del terremoto que perjudicó en 2016 a la costa ecuatoriana. En esta categoría profesional hubo 39 carpetas gráficas con autores nacionales, mientras que en la categoría estudiantes, Cristian Rojas ganó por su proyecto Resiliencia. El jurado de la categoría profesional estuvo integrado por Steve Ferry de Estados Unidos, Oliver Cornwing de Argentina, Ricardo Bohórquez de Ecuador y Diego Vidar de Uruguay. Las fotografías de Miska Vallejo y Isadora Romero estuvieron montadas en el Boulevard de las Naciones Unidas a mediados del año anterior. Amigos, continuamos con la información, la hora exacta 8:43 a.m. Las fábulas de Esopo se presentarán en teatro. En esta ocasión se mostrará a Esopo en los Andes. Imagínese, este es otro tipo de escenario y nos cuenta más de esto Michelle Játiva. Esopo en los Andes es una obra de teatro que presenta tres cuentos de Esopo. Los títulos La mujer, el niño y el lobo y el presagio y la prueba de la amistad se presentarán en funciones de este 29 y 30 de abril a las 11:30 de la mañana en el patio de comedias en la 18 de septiembre y 9 de octubre. Las fábulas son relatadas por la pastorcita Juanita y su abuelo Antonio. Ellos presentan a los personajes de los Andes y de Egipto. Esta es una adaptación para niños, adultos y ancianos bajo la dirección de Fiore Zulli, y los actores que participan en la obra son Viviana Narváez y Mauricio Pantoja. La entrada cuesta $6. Para mayor información, usted puede comunicarse a la web teatro@patiodecomedias.org. Tenemos ya las 8:45 a.m, 8:45. Un convenio tripartito busca realizar una feria itinerante como antesala de la Feria Internacional del Libro Quito 2017. En el marco del Día Internacional del Libro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Cámara del Libro del Ecuador suscribieron un convenio para la cooperación interinstitucional con el fin de fortalecer la organización de la 10ª edición de la Feria del Libro de Quito, FIL Quito 2017. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, adelantó que el país invitado de honor será Uruguay. Carla Herrera, subsecretaria de Arte y Creatividad de este ministerio, cuenta cuál es el objetivo de este convenio. La idea es generar una transición para la coordinación de la Feria Internacional del Libro, que es en noviembre, acá en Quito. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que se hagan ferias itinerantes, en donde en los núcleos de las casas de la cultura, de tal forma que terminemos en la Feria Internacional de Quito y generar en estos espacios también bibliotecas, de tal forma que tengamos una mejor rotación de los libros, que ese es uno de los problemas actualmente, la rotación y la distribución de los libros. Voy a poner un ejemplo, Loja. Entonces, si nosotros hacemos una alianza estratégica con el GAD y en el espacio físico del núcleo de la Casa de la Cultura de Loja, podemos hacer ahí una feria itinerante, pues allá habrán libros de la ciudad y vamos motivando a la gente a tener contacto con ese libro. Esa es la idea, ¿no? Entonces, no hacer en todos los núcleos en el 2017, pero sí arrancar con núcleos principales, con alianzas estratégicas ya. Estamos abril, estamos corriendo con el convenio. De su parte, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sostuvo que la feria es un espacio de expresión libre y democrática y autónoma. Es bueno trabajar juntos hacia un beneficio común. Esperamos un beneficio colectivo, libros más baratos y libros de alta calidad. Eso va a sensibilizar el espíritu de todos, acotó. Vicente Velázquez, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, expresó su satisfacción por el convenio. La feria será en el Parque Bicentenario en noviembre. Abarcará 5.000 metros cuadrados. Como novedad, estará un stand público para la participación abierta de los gestores literarios. 1540, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bueno, y en estos últimos minutos saludamos y damos la más cordial bienvenida a Jaffa Arellano, vocal principal del colectivo Tinku, Acuerdo Cultural, de la lista 2, encabezada por el licenciado Francisco Ordóñez. Ella está con nosotros para hablar sobre su plan de trabajo en caso de ganar la vocalía en el directorio de la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha. Bienvenida, Jaffa. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, mil disculpas por el retraso, pero bueno, en estos pocos minutos vamos más o menos a tratar de dar un resumen general de lo que nosotros estamos proponiendo como colectivo Tinku. Jaffa, detrás de Tinku, Acuerdo Cultural, tú estás, al igual que los otros vocales y también Francisco, son la cabeza de un iceberg. ¿Qué está detrás de Tinku? Sí, bueno, nosotros desde un principio quisimos armar nuestro acuerdo cultural, ¿sí? Bueno, nosotros puedo empezar diciendo que Tinku significa encuentro, ¿sí? Entonces nosotros tratamos realmente de que a partir de nuestro colectivo sea un encuentro de culturas, de diversidad. En nuestro colectivo no estamos encerrados en ninguna cultura o ninguna línea artística, como quien dice, porque nosotros estamos conformados por escritores, por artistas, por compositores, por teatreros. Nosotros queremos incluir todo esto. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer un plan de gobierno inclusivo, sobre todo, y diverso. ¿Qué piensas sobre la idea de Francisco Ordóñez, quien encabeza esta lista? Él ha mencionado que busca descentralizar la cultura aquí en la ciudad. La idea de él es hacer del núcleo que esté fuera de estos edificios, fuera de esta matriz, tal vez en el norte o en el sur. Claro, o sea, básicamente yo creo que partimos de eso para nosotros poder hablar de inclusión, ¿sí? Realmente nosotros, la descentralización me parece que es un punto clave, ¿sí? Porque el expandirnos quiere decir también que nosotros podemos incluir y ser más diversos, no solamente dentro del núcleo de Pichincha, sino también podemos nosotros poder encontrar nuevos talentos, nuevas formas de expresión. Al interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana existe varias cuestionamientos, hay inquietud sobre lo que va a pasar con las personas que trabajan aquí. ¿Cuál es el destino que tendrán ellos si ustedes son ganadores de la lista número 2? No, o sea, prácticamente yo creo que es un proceso en el cual realmente se lo tiene que llevar con la mayor calma y la mayor transparencia, sinceramente. O sea, no creo que ese sea un tema de preocupación dentro de nuestro colectivo, realmente. Porque lo que nosotros queremos es, bueno, vuelvo y repito, ser inclusivos. Entonces las ideas y de las personas que han estado aquí, que han podido vivir el proceso de la Casa de la Cultura, para nosotros también es bastante importante. Entonces no creo que realmente sea un tema controversial esto dentro de Tinku. ¿Cuáles son las fortalezas de Tinku? Pues yo creo que desde un principio nuestra conformación. Yo no te podría venir a hablar, por ejemplo, de diversidad, si es que desde nuestras bases nosotros no nos hubiésemos conformado así. Yo creo que nuestras fortalezas es realmente eso. O sea, nosotros tenemos muchísima diversidad en nuestra alineación, por así decirlo, y también en nuestros simpatizantes, porque Tinku no solamente conformamos las personas que estamos dentro de la lista, sino que nosotros somos un colectivo bastante grande. Incluso tenemos grupos LGBTI, tenemos grupos drag queens, tenemos grupos de todos los géneros musicales, hip hop, rock, tenemos gestores culturales, yo soy comunicadora social, soy artista, pintores, escultores. Realmente yo creo que es una fortaleza muy grande, porque si es que nosotros realmente, digamos, nos centráramos solamente en un grupo, no podríamos ser diversos y no podríamos dar la atención que cada grupo se lo merece, porque si bien nosotros queremos crear políticas generales y que realmente puedan beneficiar a todos, creemos que cada grupo, pintores, escultores, etcétera, necesitan una atención personalizada para saber qué es lo que funciona en cada uno de los grupos. Entonces, creo que es una fortaleza bastante grande que nosotros desde nuestras bases y nuestra conformación podamos ser diversos e inclusivos y tengamos esa visión. Y además de eso, que nosotros estemos viviendo esa realidad, porque como somos artistas, nosotros hemos sabido lo que cuesta generar espacios, que nos den espacios, que nos dejen participar, ser partícipes de tantos procesos. El tema de la autonomía, que es algo bastante importante, ¿cómo se va a poder llevar la autonomía de la casa frente a su par, el Ministerio de Cultura? A ver, bueno, yo creo que realmente, bueno, tenemos un nuevo ministro de Cultura, ¿no? Uh-huh. Como todos lo sabemos. creemos en realidad que la ley de cultura tiene muchas fortalezas, pero a la vez también tiene muchas debilidades, de las cuales nosotros tenemos que trabajar de la mano. O sea, definitivamente creo que es un trabajo en conjunto para poder crear más fortalezas y más oportunidades y ser un poco más amplios en nuestro campo, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál es la fortaleza de la juventud en esta lista? Bueno, como ya lo había dicho, yo creo que la fortaleza de la juventud es que nosotros venimos, somos artistas, estamos dentro de este grupo, como por decir, para nosotros saber qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, yo como artista he tenido que luchar para que me den espacios, para ser escuchada, para dar a conocer mi música, etcétera, ¿no es cierto? Y creo que muchos artistas hemos pasado por eso. Entonces yo creo que nosotros queremos que más bien dar una mano. Las personas que vengan, las juventudes, las culturas, las diversidades que vengan a nosotros, nosotros queremos ser una ayuda, un nexo para evitarles, digamos, todas esas trabas que a nosotros como jóvenes nos han puesto y como artistas, sino más bien nosotros poder ser una mano amiga. Ya que nosotros no queremos ser jerárquicos simplemente y decir yo soy la autoridad y yo dispongo, sino más bien ser inclusivos, ya que nosotros hemos vivido esa realidad y queremos evitarle de eso, sino más bien ser una ayuda. Jafa, ayer había mencionado Francisco Ordóñez la importancia de optimizar los recursos, sobre todo coordinando con los diferentes GAD. ¿Cuál sería la propuesta para poder enlazarse con estos organismos? Pues bueno, yo creo que hay bastante. Nosotros nos basamos en algunos ejes, sí, para poder nosotros trabajar. Creo que esto lleva mucho de la mano poder trabajar por la defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura, primero. Después, por la inclusión y la democratización. Seguido por el trabajo en territorio, que, bueno, creo que tiene un poquito más que ver con esto, que tratamos de establecer extensiones agrupadas administrativamente por cantones. Suscribir convenios interinstitucionales con gobiernos autónomos descentralizados, que son los GATS, para coordinar y extender el trabajo de la Casa de la Cultura en todo el territorio provincial. ¿Cómo lo haría? Bueno, en realidad creo que tenemos nosotros en nuestro plan de gobierno tratar de hacer convenios. Nosotros desde ya estamos trabajando. Tenemos reuniones constantes con grupos con grupos de trabajo, tenemos reuniones constantes con los GATS en realidad. O sea, todo el tiempo, nosotros desde ya estamos trabajando en eso, ¿sí? Para poder crear convenios, para poder ayudarles y hacer un trabajo en conjunto en realidad. Este próximo 5 de mayo, el padrón electoral de Pichincha está conformado por 1.265 personas. Ellos están, a este momento estarán ya escuchándonos. También quiero recordarles que esta entrevista ya en horas de la tarde estará colgada en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted ya también puede analizar la propuesta de cada una de las listas. Para cerrar, ¿qué le dirías a este pueblo electorado de artistas y gestores culturales para que te den el voto? Sí, bueno, en realidad yo creo que que ahora ya no tenemos un pensamiento político en el cual quiero ganar porque quiero el poder. Más bien nosotros, como ya lo había dicho, nosotros queremos ser una mano amiga, queremos ser un vínculo para poder ayudar y sacar adelante el arte y la cultura, coger las cosas buenas que se han hecho, desechar lo malo y empezar de nuevo. Sí, entonces realmente no creo que, no queremos más bien como ganar un voto simplemente por jerarquía, como le había dicho. sino porque nosotros sabemos la realidad de las culturas, de los artistas, y realmente queremos cambiar esta historia y, como ya lo había dicho, tomar lo bueno, desechar lo malo y ser inclusivos y poder crear un nuevo camino que realmente sea realmente nos dé, nos haga a nosotros crear los objetivos a los cuales queremos llegar, o sea, a nosotros ya no ser excluyentes, que ya no nos excluyan, sino más bien ser inclusivos y realmente que nuestro arte se pueda difundir. Uh-huh. Amigos, quiero agradecer la participación de Yafa Arellano. Ella es vocalista del grupo Insurgente y también es vocal principal del colectivo Tinku, Acuerdo Cultural de la lista número 2. Muchas gracias, Yafa, por acompañarnos. No, muchísimas éxito. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, amigas, con esto cerramos la emisión de Cultura en Acción de hoy y les hacemos la cordial invitación para que continúen los 940 que ya viene Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo. Agradecemos, como siempre, a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección, a Diego Salazar en controles, en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Les recuerdo que a las 12 del día tendremos invitado en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.